cielo frío. Cautelis a tus lágrimas y tranquilidad vestida de blanco y un par de planetas alineados. Oh. Fragilidad, orquesta de luces, respiras el aire más lleno del mundo. Tuvimos tiempo para pensar y espacio para.